Estimadas y estimados radioescuchas, bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada todos los miércoles a partir de las 9 de la noche y también por streaming desde la página web de Radio Topo. Nos puedes escuchar así como en los podcasts que vamos colgando periódicamente en el blog del programa, el rocktubernio.blogspot.com. Hoy en un programa distinto, como no puede ser de otra manera, en el que una vez más nos abandonamos a esas experiencias azarosas y que de vez en cuando, entre tanta aleatoriedad, encontramos pues coincidencias y también pues momentos de contacto que nos terminan produciendo un escalofrío, como lo que ha ocurrido en la preparación de este programa que tenemos que anunciar ya. Dedicamos al músico de la Baja Sajonia, Michael Schenker, y al hombre que vino de Alabama, Jason Isbell. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas noches a ti, Marcelo, y a toda nuestra audiencia. Efectivamente, hoy tenemos un cara a cara entre dos artistas que realmente no tienen mucho que ver, pero que, mira, nos ha apetecido aquí traerles aquí a un poco a combatir y, bueno, a ver quién sale victorioso. Yo creo que los dos, ¿verdad? Estaría bien saber si uno conoce la existencia del otro. Sí. Tenemos que comentar que Jason Isbell pues es un artista que procede, como decíamos, de Alabama, pero que también es de, tenemos que decir, que es de estas generaciones. Hablamos de una persona que nació en el año 79, mientras que Michael Schenker podía ser su progenitor, ¿verdad? Pues sí, nació en los 50, exacto. Uh-huh. Sí, sí, podrían ser padre e hijo, porque además por ahí en nuestro Facebook tenemos una foto de los dos, sí. Y la verdad es que no desde luego tienen, son relativamente parecidos. Sí, tienen un gen germano bastante sí. afianzado en el aspecto. Pues bueno, pues esta es la presentación del programa, este es el objetivo y este es el principio, y como no puede ser de otra forma, pues vamos a comenzar por una canción, en este caso de Jason Isbell. Empezamos por Jason Isbell, venga, perfecto. Bueno, como comentario previo, decir que Jason Isbell perteneció a la banda Drive-By Truckers, la banda norteamericana, a la que, bueno, la que entró a formar parte en el año 2001. Estuvo allí pues 6 o 7 años con ellos, y con ellos pues grabó discos absolutamente rotundos y recordados por los aficionados, como el que vamos a poner hoy aquí, este The Dirty South, que es uno de los discos de Drive-By Truckers más celebrados, y en el que se incluyen sin duda pues una de las canciones, algunas de las canciones pues bueno, más conocidas de Jason Isbell, y que se convirtieron desde luego en clásicos instantáneos de la banda y del propio artista. Vamos a escuchar una canción de este The Dirty South, la titulada The Day John Henry Died, que sirve para comenzar este programa dedicado a Michael Schenker y Jason Isbell. Most of us were staying in, lazy like the sky. Letters flew across the wire, filtered through a million lies. The whole world smelled like burning ties the day John Henry died. They knew about that big machine that ran on human hope and steam. Bets on John, far between, most of some on the flight. Say your prayers, John Henry Ford, 'cause we don't need your work no more. You should have known the final score the day John Henry died. Pues ahí estaban los Drive-By Truckers empezando el programa de hoy. Este ha sido el inicio al repaso a la trayectoria de Jason Isbell. Y el segundo de los protagonistas del programa de hoy es Michael Schenker, al cual lo traemos aquí al programa porque este próximo sábado dará un concierto en Zaragoza. Por primera vez viene aquí a la ciudad del Ebro con su nuevo proyecto. Bueno, de eso hablaremos un poco más adelante, porque lo que vamos a hacer ahora es empezar por el principio y nos vamos a ir al año 1970, cuando el hermano de Michael, Rudolf Schenker, lo reclutó para su nuevo proyecto, un proyecto que ya tenía 5 años de existencia, pero que todavía no había editado ningún disco. Hablamos de los Scorpions. Reclutó a su hermano Michael y a Klaus Main, que aún sigue como vocalista del grupo. Se pusieron ahí poco a poco en la preparación de su primer álbum y lo que se editó 2 años después, en el año 1972, es aquel mítico Lonesome Crown, un álbum que es una rareza en lo que es la trayectoria del grupo. Es un álbum muy distinto, cuya música es muy distinta a lo que posteriormente harían los alemanes. En aquella época a los Scorpions les gustaba el rock psicodélico y editaron un álbum que está muy influenciado por esta música e incluso con unos toques de jazz que hacen que sea un álbum que a mí la verdad que me encanta. Todo ello ahí con ese toque guitarrero del bueno de Michael, que en aquella época tenía 16 años. Hicieron la verdad que entre todos un álbum muy chulo que yo lo he traído aquí para pinchar como segunda canción del programa de hoy. Le digo a mi compañero Marcelo que esté muy pendiente, porque lo que vas a escuchar ahora mismo, si no te digo que son los Scorpions, la verdad es que no lo hubieras intuido en la vida. Pues vamos, nos vamos al año 1972, cuando editaron aquel Lonesome Crown. Esto que va a sonar es It All Depends. La participación de Michael Schenker en los Scorpions finalizó en el año 1973, recién editado aquel álbum, porque fueron fichados y reclutados por los británicos UFO. Y bueno, unos años después, cuando ya Michael salió de UFO, colaboró con los Scorpions, con los alemanes y con su hermano en aquel álbum. Estaban editando en aquella época el Love Drive, y ha sido las dos únicas veces en las que Michael Schenker ha colaborado con la banda Scorpions, una de las bandas más grandes que ha dado Alemania y que ha dado incluso Europa, y cuyos inicios hemos repasado aquí brevemente a raíz de la presencia de Michael Schenker este próximo sábado en Zaragoza. Y lo que va a sonar a continuación es, bueno, un nuevo paso, ¿no?, en la trayectoria de Jason Isbell. Cuéntanos. Un nuevo paso y quizás también un último paso, porque nos plantamos en el año 2006, momento en el que se edita la última colaboración de Jason Isbell con Drive-By Truckers. En este año se publicó Ablishing and a Curse, que es un disco que además estuvieron presentando aquí en Zaragoza, y bueno, supuso el punto final de la relación entre este artista y esta banda de la que entonces formaba parte. Había también ahí pues ciertas circunstancias personales que no sé qué incidencia tendrían, pero bueno, terminó contrayendo también matrimonio con Shona Tucker, la bajista de Drive-By Truckers. Lo que sí que podemos advertir desde fuera es que Drive-By Truckers siempre fue una banda en la que había personalidades musicales muy intensas, pugnando por hacer valer su criterio y su propuesta, siempre dentro de la unidad que entiendo que proporcionaba Patterson Hood, que es quizás el hombre que marcó las directrices. Ahí estaban también Mike Cooley y luego también la misma Shona Tucker. Y bueno, parecía que estaba anunciado que en un momento u otro, pues Jason Isbell, que tenía unas aspiraciones que estaban por un lado en convertirse en un artista de churas y de acento clásico, con ese country, soul y rock and roll sesentero y setentero de Alabama, proveniente de esas tierras sureñas y con los míticos estudios Muscle Shoals, con las que todos los miembros de Drive-By Truckers estaban de una manera u otra relacionados de fondo, pues llegó el momento en el que Jason Isbell tenía que decir adiós. Tenía esas aspiraciones, luego por otro lado tenía también otras aspiraciones quizás más convencionales y mundanas, pero en todo caso parecía que el gótico sureño de Drive-By Truckers y la experimentación no estaban en ese momento con él, y dijo adiós. Y vamos a escuchar una canción de este disco que supuso, como digo, el punto y final. Quizás en algún momento pues continuará esa colaboración entre Drive-By Truckers y Jason Isbell. Una canción titulada Easy on Yourselves, perteneciente a este disco del año 2006. Jason Isbell. Ooh. Continúas en Radio Topo, el Rocktubernio. Esta noche un programa ascendente y descendente con Michael Schenker y Jason Isbell de protagonista. Bueno, pues aquí seguimos repasando la trayectoria de Michael Schenker. Nos vamos a ir al año 1973, en año en la que tras una gira de los Scorpions teloneando a UFO, el bueno de Michael fue fichado y reclutado por la banda británica, y a partir de ahí pues empezó una colaboración absolutamente memorable, especialmente con su cantante Phil Moog, con el cual formó una dupla compositiva genial que nos dio canciones absolutamente fantásticas. La trayectoria en esta primera época de Michael Schenker con los UFO duró del año 1973 hasta el año 78, en la cual editaron discos míticos como el For Seat, el No Heavy Pitting o el Lights Out, pero nos vamos a centrar en el primero de los álbumes de Michael Schenker con UFO, aquel fenómeno del año 1974, en la que aparecen dos canciones conocidísimas por todos los fans del hard rock, especialmente el Doctor Doctor, una canción multiversioneada por un montón de grupos, la canción con la que los Iron Maiden ponen prólogo a todos sus conciertos, pero yo he elegido otra de las canciones que aparecen en este álbum porque para mí es la auténtica obra maestra, aparte del álbum, de toda la trayectoria de UFO e incluso de toda la trayectoria de Michael Schenker. Estoy hablando del Rock Bottom, esta maravilla de canción que es la que cerraba la primera cara, que es la que va a sonar a continuación aquí en un vinilo que me he traído, vinieron además precisamente de aquella época, no ninguna reedición. Vamos a escuchar el Rock Bottom en vinilo de los UFO. Yeah. Jason Isbell, que comenzó su carrera en solitario en el año 2007 con el disco titulado Sirens of the Ditch y que continuó en el 2009 con el disco que traemos ahora, el disco homónimo y en el que presentaba una banda de tres músicos que aunaba bajo el nombre de 400 Unit y que la ha acompañado en los años sucesivos. Vamos a escuchar una canción de este disco en el que digamos que Jason Isbell se abandona hacia una versión del rock americano, exenta en muchos momentos de partes más tradicionales o arraigadas al terruño y como digo, pues abandonado hacia un rock americano que está, lo pone cerca de grupos como The Danwells o The Wallflowers, es decir, rock eléctrico americano de corte muy sentimental. Y hay una canción en este disco, que es la que vamos a poner ahora, Good, que es una canción que reúne todas esas características de este subestilo que acabamos de mencionar ahora y que se desvanece ahí en el éter mientras lo termino de comentar y que pudo haber sido un hit en las radios universitarias y en las radios comerciales. No lo fue, pero en todo caso la carrera de Jason Isbell continuó y nosotros pues aquí tenemos este disco para disfrutarlo y esta canción pues para escuchar ahora. Good, Jason Isbell. Kicking off a slow climb. I guess the devil wouldn't have you, but you're used to what you're used to. You always seem to somehow make it through. I know I let myself go a bit. I try to let you know, but it's real hard to be alone. Never take my own advice. Chase a couple rolling dice somewhere I don't belong. And I can't make myself be good. I wish I could. Somewhere my conscience turned to petrified old wood. And I can't make myself do right on Friday. Said it was my turn to wash a little pain down. Maybe you were just a decoy. It doesn't matter much to me, boys. You covered up the voices I don't want to hear. Let myself go again. I tried to let you know, but dear, it's hard to be alone. And I cut right to the bone. I can't make myself be good. I wish I could. Somewhere my conscience turned to petrified old wood. And I can't make myself do right on Friday night when all these shadows they get bigger. Just turn to petrified old wood. And I Pues aquí sigues en el Rocktubernio. Aquí nos podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Seguimos repasando la trayectoria de Jason Isbell y de Michael Schenker. Y ahora vamos a seguir con el bueno de Michael. Decir que Michael siempre ha tenido fama de tener un carácter bastante complicado, un carácter bastante colérico, lo cual no impide que determinados compañeros de profesión hablen muy bien de él, porque yo recuerdo el libro ese que escribió el Serpa, bajista y cantante de Barón Rojo, el libro sobre anécdotas de su trayectoria en Los Barones, el dando la nota, la cual dedicaba un capítulo entero a Michael Schenker y hablaba de las correrías que se pegaron con los, aquellas juergas impresionantes que se pegaron con el Michael y su banda cuando ambas bandas, la Michael Schenker Group y Barón Rojo, coincidieron por Inglaterra, entre otros eventos, en el Festival de Reading del año 1982. El Serpa, desde luego, hablaba muy bien de él, pero la idea generalizada es que el carácter de Michael es bastante complicado y precisamente por eso chocaba muchísimo con el líder de los UFO, Phil Moog, el cantante, y es lo que en el año 1978, después de muchísimas discusiones, dio lugar a la salida de Michael Schenker de UFO, después de varios discos absolutamente impresionantes. Los UFO al año siguiente, en el año 79, editaron un álbum en directo con actuaciones de los UFO en el año anterior con Michael Schenker precisamente a la guitarra, que digamos que es el testamento de lo de Michael Schenker en la banda inglesa. Hablamos, como no, del Strangers in the Night, un álbum que ha pasado a la historia como uno de los álbumes en directo más espectaculares y míticos de la historia del rock. Vamos a centrarnos en este álbum en directo de UFO, en este Strangers in the Night. La canción que va a sonar es uno de sus clásicos, la que daba título a su álbum del año 77, Lights Out. Esto es en directo, Lights Out. We'll be right back. Pues con el Strangers in the Night finalizó la trayectoria o la etapa de Michael Schenker en UFO, y decir como curiosidad que la trayectoria de Michael Schenker en los 70 en UFO es casi calcada a la que tuvo su sustituto en Scorpions, Willie John Roth, precisamente en Scorpions, porque entre el 77 y el 78 editaron varios discos en estudio absolutamente fantásticos que fueron culminadas ambas trayectorias en el 79 con dos álbumes en directo que han pasado a la historia, en el caso de Willie John Roth con su Tokyo Tapes, y en el caso de Michael Schenker con el Strangers in the Night. Hay una curiosidad que la dejo ahí porque me apetecía. Compañero, continúe. Pues Jason Isbell en el año 2011 publicó Here We Rest, y cuando parecía que se iba a difuminar y desaparecer en el mar de los compositores y cantantes norteamericanos que tienen grandes canciones pero a los que poco caso se le hace, resurgió. De repente Jason Isbell, y tras multitud de vicisitudes, decidió que no quería ser necesariamente como Jacob Dylan, sino que lo que quería ser era un compositor, un escritor de canciones y un intérprete categórico, con la vista puesta en la tradición y sobre todo con la aspiración de componer canciones atemporales y que quedarán en la memoria. Y en el año 2013, Jason Isbell publicó el Southeastern, un disco que obtuvo pues todos los parabienes de la crítica y de los galardones especializados. Un disco también que se cocinó en un momento personal lleno de contradicciones, pero también de mucha esperanza para Jason Isbell, porque tuvo ahí esa desintoxicación del Jack Daniels y de la cocaína que le tenía totalmente secuestrado, gracias a su amigo Ryan Adams, que fue un poco el promotor de esa nueva vida. Conoció a la violinista y vocalista Amanda Shires, con la que se casó y que colabora en este Southeastern. Y bueno, pues el resultado fue totalmente fabuloso, porque estamos ante un disco sin duda pues importante y con canciones que efectivamente son para recordar. Vamos a escuchar una canción de este disco, la primera, luego escucharemos otra, titulada Flying Over Water, una canción estremecedora de Jason Isbell. Y que va a sonar también en vinilo. Eso es, 180 gramos, amigo. Ahí está. From the sky we look so organized and brave. Walls that make up barricades and graves. Daddy's little empire built by hands and built by slaves. From the sky we look so organized and brave. In the heat I saw you rising from the dirt. Drunken tears and tugging at your skirt. If only you could tell me then what part you got hurt. In the heat I saw you rising from the dirt. Take my me say why do we leave our love behind? Did we leave our love behind? Did we leave our love behind? Did we leave our love behind? Thank you. Pues decir que Michael Schenker en el año 1980 y tras su salida de UFO fundó la mítica Michael Schenker Group y lo que ha sonado es una canción instrumental de aquella banda Into the Arena, la cual pertenecía a su primer álbum homónimo, primer álbum del Michael Schenker, pero la canción que hemos escuchado, la versión que hemos escuchado pertenece, es en directo y pertenece a su Rock Will Never Die, el segundo álbum en directo de la banda de Michael, un álbum del año 1984. Y que cerraba una época o una etapa, porque fue el último álbum con el vocalista Gary Barden hasta su regreso en el año 2008 y el último álbum con Ted McKenna, el cual había estado anteriormente con Rory Gallagher, pues el último álbum con Ted McKenna de batería. Es un álbum además que, como curiosidad decir, que su última canción es Doctor Doctor, en la cual colaboraban sus antiguos amigos de Scorpion, su amigo Klaus Main y su hermano Rudolf Schenker. Lo que ha sonado es Into the Arena, porque tenía que sonar una canción instrumental del bueno de Michael. Y después de la Michael Schenker Group, nos vamos nuevamente a... ¿Qué nos vamos, compañero? Pues nos vamos nuevamente al Southeastern de Jason Isbell. Disco celebrado que supone un nuevo comienzo para el artista, para el cantante, para el guitarrista, para el compositor. Un disco producido con gran naturalidad y acierto por Dave Koff, en el que también hay que resaltar que da buena cuenta de las prestaciones vocales de Jason Isbell. Aquí yo creo que da la medida como cantante con mucha categoría. Un disco también para el que disolvió parcialmente esos 400 Unit, la banda, y se hizo acompañar de otros artistas que dieron nuevos colores a la música de Jason Isbell. Por ejemplo, Will Johnson, que colega también de Jason Isbell, está aquí en la canción que vamos a escuchar ahora, Will Johnson de Centromatic y Soul Song of Sangareal, que le acompaña en este Super 8 que... como antes comentábamos, escuchamos en vinilo. Sí, escuchamos en vinilo, como antes se me olvidó decir, y lo tengo que decir. Hemos escuchado la Into the Arena de Michael Schenker Group también en vinilito. Hoy, la verdad, que ¿qué te parece, compañero? Que nos hemos traído unos cuantos vinilos y está muy bien. Pues me parece estupendo. ¿Te parece? Ponme, la pinchemos. Ponme a Jason y lo escuchamos. Ahí va. Somebody's evening didn't go so well. If I ever get back to Bristol, I'm better off sleeping in the county jail. I don't wanna die in a Super 8 motel. Having such a sweet night, the audience is just right, drinking like a pirate dude. Don't wanna sleep yet, buddy, it's a good bet. I'll raise more hell than you. Do a couple rails and chase your own tail and talk about the bad old days. Trimmer in a t-shirt telling me your heart hurt. Honey, let me count the ways. Then a big boy busting in, screaming at his girlfriend. Get in the baby fat. I don't wanna die in a Super 8 motel just because somebody's evening didn't go so well. If I ever get dinner in the sink, and I woke up with the bed still made. Was a quiet morning, I was a quiet breathing, my heart way up in my throat. The girl starts screaming and the maid starts screaming, and it looks like it's all she wrote. Well, they slapped me back to life and Separate, Jason Isbell, Southeastern, y esto es el final de este El Rocktubernio, un programa en el que hemos conectado y emparentado de alguna forma. Al final, pues tampoco estaban tan distintos, había más semejanzas más allá del sí, color de pelo. Muchos puntos de conexión, sí, señor. Y, sí. Y bueno, pues este es el fin, como digo, de este programa. Jason Isbell, Michael Schenker, que va a cerrar el Rocktubernio de esta noche. Efectivamente, antes habíamos dejado a Michael el año 1984, después de este año, pues la verdad es que participó en varios proyectos, en la Macaulay Schenker Group con el vocalista Robin Macaulay, vocalista irlandés, en Contraband con Tracy Guns, Sir Pedersen y Robin Crosby, reformó varias veces pues la formación de UFO, la de la Michael Schenker Group, y nos vamos a quedar en el año 2011 cuando Michael Schenker edita su último álbum como Michael Schenker Temple of Rock, en la que destaca la participación como bajista del bajista de la época clásica de UFO, Pete Way, y del batería de la época clásica de Scorpions, Herman Rarebell. Lo que va a sonar a continuación es la quinta canción de este disco, The End of an Era, y yo desde luego no me perdería el concierto del próximo sábado en el Teatro de las Esquinas, porque va a ser un auténtico acontecimiento, y porque además de todo hecho anteriormente, hay que decir que al bajo estará Francis Buchholz, que todos sabéis que es el bajista de la época más gloriosa de los Scorpions. Vamos a acabar con este The End of an Era del último álbum de Michael Schenker. Ya nos están encorriendo aquí los del programa de después, que inauguran nuevo horario. Dos caras y una cruz con Michael Schenker. Os dejamos, no perdáis la sintonía de Radio Topo, que a continuación empezará Dos caras y una cruz.